los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida, como siempre, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos a través de rcr.tv, pueden seguirnos en diferido a través de lacabilla.com, pueden escribirnos para sus comentarios, que con gusto leeremos, a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Pueden escribirle a Daniel, @delaraf. O a Neomar, @neoadolfo. De la misma manera, para comunicarse con nosotros, mensaje de texto al 3456. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y recuerde que nuestro Facebook, y así nos va. En Facebook, y así nos va. Y así nos va aquí, a nosotros también. Chico Neomar Hernández Mejía. Mejías. Mejía es uno y Mejías es el otro. Está bien, pues. En todo caso. Una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué anda buscando Diosdado que anda de gira nacional? ¿Tú me quieres explicar? Porque yo me enteré por un diputado opositor que indicó que el señor Diosdado Cabello tiene 8 meses que no acude a las sesiones de la Asamblea Nacional. Tiene 8 meses que no trabaja. Entonces yo tengo 2 preguntas. Número 1. ¿Ese señor anda de gira nacional por qué? ¿Y a cuenta de qué? O sea, ¿que hay campaña o qué? 1. 2. ¿Quién paga esa gira? Y 3, ¿de qué vive él? Porque él está cobrando sin trabajar. Porque si tiene 8 meses que no trabaja, ¿tú me podrás explicar? ¿Sabrás algo de él? Tú que le conoces la vida y obra a Diosdado Cabello. Mira, yo no quiero aquí vanagloriarme de lo que yo hace como 8 meses dije al principio de año cuando se dieron los resultados electorales. No te gusta, pero lo vas a hacer. Del 6 de diciembre. No, pero voy a repetir lo que dije en aquel entonces. Adelante. ¿Qué dije yo a principios de año? A ver. Es más, no lo dije a principio de año, lo dije el 7 de diciembre, creo yo, en el amanecer, no gaitero, sino el amanecer informativo que tuvimos nosotros acá. Y era justamente que tanto Cilia Flores como Diosdado Cabello no iban a ir más a la asamblea. Porque eso representa, o representaba en aquel entonces, digamos, una rebaja en el estatus que tienen ellos o que supuestamente tienen como dirigentes políticos. Diosdado Cabello no fue más nunca, Cilia Flores tampoco fue más nunca. Diosdado Cabello está ocupado actualmente en una especie de precampaña. Y no digo campaña porque aquí no está planteada una elección presidencial, al menos en términos inmediatos, por lo que uno puede ver. Ah, no sé si es que Diosdado Cabello, por decir una persona, o Henry Ramos Alú, por decir otra, saben algo que yo no sé y que tú tampoco sabes. ¿Y por qué tú me estás comparando? No. Espérate un momentico allí, que yo eso no te lo voy a tolerar. ¿Por qué tú me estás hablando de Diosdado Cabello y empiezas inmediatamente a hablarme de Henry Ramos Alú, no, igualándolos a los dos? No, porque Henry... Más respeto. Porque Henry no ha negado en ningún momento que él también esté en campaña electoral. Pero tú me has hecho preguntas vinculadas con Diosdado Cabello. Yo te voy a dar algunas aproximaciones sobre Diosdado Cabello. Hoy estuvo, por ejemplo, en Monagas, que es, como quien dice por allí, en el argot criollo, es su patio, porque Diosdado es del Furrial, pues. Y salió electo en la última elección, valga la redundancia, como primero de la lista de Monagas. De hecho, eso es lo que salva a Diosdado Cabello. Vamos a hacer un poquito de memoria. El PSUV perdió en Monagas el 6 de diciembre. Hasta en Monagas perdió. Lo que pasa es que Diosdado entra porque no logra, la Mesa de Unidad Democrática, la oposición, no logra doblar al chavismo en Monagas y entra el primero de la lista, que es algo así como un puesto seguro para quien tenga esa candidatura. Bien, él anda allá y hace un juramento con militantes del PSUV, donde a mí lo que me llama la atención en primera instancia son las cosas sobre las que se jura. Se jura lealtad. Se jura por encima de, digamos, las ambiciones personales, dice Cabello. Se jura por la lucha anticorrupción, y eso es mucho decir. Y se jura por un supuesto socialismo y por un supuesto antiimperialismo. Cosa de la que Diosdado, yo estoy seguro que es mera retórica, porque Diosdado es un práctico. No voy a decir un pragmático porque es otra cosa. Es un práctico. Diosdado no tiene nada que ver con ideologías ni nada de eso. Diosdado sabe muy bien que eso es mero discurso para la galería. Entonces, ¿qué pasa, Daniel? Vamos a salirnos de Diosdado y vamos a ver lo que dicen, como dicen los americanos, the big picture. Aquí, ¿qué sucede? Que yo creo que lo que está planteado, y metemos a dos actores más en la ecuación, Aristóbulo Isturi y el presidente de la República, Nicolás Maduro, es que aquí hay o existe en la presidencia de la República una especie de papa caliente. Una papa caliente que se la pasan unos a otros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y es precisamente la presidencia de la República, esa papa caliente. Es un cargo que no puede nadie con él. El país está descoyuntado. El país está vuelto leña por donde usted lo vea. Los números de inflación, es tontería que yo me ponga aquí a nombrarlos y a mentarlos nuevamente, porque ya todo el mundo los conoce. Entonces unos dicen 700, otros dicen las proyecciones 800. Hay gente que habla de 2000% de inflación. Y yo no digo que sea descabellado, porque nomás que usted vaya a la calle a comprar un refresco para que vea un jugo en la panadería, para que vea que lunes tras lunes cuesta más el jugo. Yo no sé si vale 50, 100, 200%, pero siempre está costando más una semana tras otra. Y así muchos productos. Por cierto, nada que ver con precios internacionales, porque afuera hasta el refresco es más económico que en Venezuela. O sea, que ni siquiera es que aquí nos equiparamos a precios internacionales. Es que están por encima de los precios internacionales. Porque hay una economía que no es economía. Esto es un desastre. Pero así muchas cosas. Así el problema, por ejemplo, de que esto parece, Daniel, que deja de ser una república. ¿Y qué es una república? Una república es, en el entendido tanto de los griegos como de los antiguos, me refiero, como de los contemporáneos, un país o una cosa, un ordenamiento, reitero, y me disculpan lo de cosas, un ordenamiento donde tú te arreglas con base en la ley y donde todo el mundo es igual con base en la ley y donde existe, digamos, una división de poderes que permite que, bueno, eso avance. Eso no es así en Venezuela. Todo el mundo sabe que si aquí cae en un problema por algo, lo menos que puedes esperar es imparcialidad de parte de la ley y de quienes supuestamente deben ejecutar la ley. Aquí lo que está planteado es que si usted tiene un amigo, tiene un compadre, o se arregla porque tiene las posibilidades económicas de hacerlo, bueno, a usted le irá bien en la vida, en Venezuela. No así en otros países. Por eso es que hay mucha gente que viene para acá y no entiende qué es lo que pasa. Es así. Entonces, ¿cómo tú puedes resumir eso? Bueno, aquí opera un sistema de mafias. Si tú te pones de acuerdo con quién es el que detenta la jefatura de determinada mafia, tú estarás bien. Si no, bueno, verás cómo te las arreglas. Y eso es más o menos una lucha darwinista. Eso es una lucha del más apto o del que más pueda acoplarse, amoldarse a la situación. Fíjate cómo termina siendo el socialismo hasta una lucha darwinista. Pero no me quiero ir del tema. Estamos entonces en un país donde la República se disuelve, porque además la Asamblea Nacional, para quienes no lo recuerdan, según todos los demás poderes públicos, está en desacato. Entonces no existe el poder legislativo, porque aquí Maduro va hasta, pretende por lo menos aprobar hasta el presupuesto nacional del 2017, él mismo, él se piensa despachar y dar el vuelto. Entonces no hay poder legislativo, no hay leyes, porque usted se come la luz, hace lo que le da la gana y no pasa nada. Y además está un problema económico tremendo. Daniel, ¿a quién le va a gustar gobernar así? Es muy difícil. ¿Qué sucede? Ah, que está el pequeño problema de que siendo tal o cual presidente de la República, igual hay un problema para el chavismo como conjunto, que impone la cohesión en último término del chavismo. Y es que prefieren estar en el poder que dejar el poder, porque dejar el poder presupone el abandono de muchas prebendas, de muchos privilegios, de muchas cosas que todos sabemos. Entonces, ¿qué sucede acá? Y lo hablábamos antes del programa. Sucede es que está 2018, la elección presidencial, yo lo veo así, pautada en el calendario. Y antes de eso están unas elecciones de gobernadores y de alcaldes. Por supuesto, además por el enorme descontento popular que hay, deberían ocurrir unas elecciones de referendo revocatorio del presidente de la República. Pero eso no está en el calendario. Eso es si se mueve la gente para que eso se dé. Pero te decía que hay otras elecciones. El problema es cómo hace el chavismo para llegar allá, cómo cruzas el río, cómo cruzas si no puedes medirte en cualquier elección, porque cualquier elección que te pida vas a perder. Yo creo que creo que sí va a haber elecciones, Neomar, muy pronto. A ver. Porque hay una señal que yo no había recibido en todo este tiempo, que es que se va a presentar un plan alternativo de gobierno. Se va a presentar, va a haber un acto pronto, donde se va a presentar un plan alternativo de gobierno revolucionario. ¿Ah, sí? Presentado por Miguel Rodríguez Torres. ¿A ves? Como que hay gente que sabe más que uno. Al parecer, parece que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Por eso te decía. Dicen que supuestamente el 18 de octubre, me dicen por allí, no sé si es verdad. De repente me mintieron y saldrá Rodríguez Torres a decir que eso es falso. Pero supuestamente Rodríguez Torres tiene preparado un plan de gobierno alternativo y parece que se lo va a presentar al país el 18 de octubre. No sé si lo va a presentar el 18 de octubre porque lo va a presentar en conmemoración del golpe de Estado que derrocó a la dictadura gomecista, al posgomecismo de Medina Angarita. A Medina, sí. No sé si tiene algo que ver con eso, pero eso fue lo que a mí me avisaron por allí. Esa no me la sabía. Bueno, te estás enterando. Gracias. Ve cómo integramos cosas al análisis. Sin duda alguna. Pero permíteme un minutico más, porque casi nunca hablo y en este momento me gustaría afianzar algunas cosas. Adelante. ¿Qué sucede? Te decía yo que hay dos personajes más en la ecuación. Está Nicolás Maduro, que no encuentra qué hacer. Y no es que esté desmeritando yo y diciendo que Nicolás Maduro improvisa, porque aquí nada se improvisa, sino que no encuentra qué hacer. ¿Por qué? Porque está su facción o está en su grupo de interés y están los demás grupos de interés, entre que los dos quizás más importantes dentro de ese múltiple universo en el que se ha convertido el chavismo, ya ido Hugo Chávez a mejor vida, están dos grupos importantes, el grupo militar-militar, que es el grupo, podríamos decir, de Padrino López y Diosdado Cabello. Lo demás para mí es adorno, Daniel. Yo no sé si Rodríguez Torres tiene gente, yo no sé si Elías Agua tiene gente. Yo lo veo más en este sentido de que hay, y si quieres lo reducimos al grupo militar y civil, que es lo que se hace de manera más simplista siempre. Pero entonces, ¿qué sucede? Aristóbulo Isturiz para mí termina siendo lo que le queda a Nicolás Maduro, y esto lo constato en el tiempo, ya que veo que Aristóbulo Isturiz se convierte simplemente en una especie de piedra de tranca entre las aspiraciones de Cabello y entre las aspiraciones quizá de otro grupo militar que no tenga que ver necesariamente con Cabello. No sé si el de Padrino o otro grupo. Hay un grupo militar que quiere estar allí, que quieren y se disputan la vicepresidencia. ¿Y por qué la vicepresidencia? Pues tan sencillo y tan rupestre, porque tú y yo conocemos cómo proceden las cosas de acuerdo al manual acá. Se supone que así ocurre, un vacío de poder vía referendo revocatorio, vía negociación, vía renuncia o lo que fuere, la vicepresidencia va a jugar un papel muy importante en esto. Y yo creo que aquí lo que se va a buscar, o cómo va a terminar esta película, o lo que se está buscando, es que esto termine a través de una negociación. Yo no veo una elección. Aquí lo que está planteado, amigas y amigos, es que sencillamente el chavismo no quiere ir a elecciones. Ahora, puede que no ocurra ninguna negociación y que esta gente se quede hasta el 2018. Pero eso ya es un reto que le corresponde, sí, a la dirigencia política opositora, pero también a los ciudadanos, de que no se permita, porque imagínese usted cómo es eso, que no es que ni siquiera violentan el referendo revocatorio, que es opcional, que tenemos todo el derecho, pero es opcional. Pero es que lo que no es negociable es que hay unas elecciones, además, que aunque no le guste a mucha gente, porque dice que con eso no se gana nada, hay una elección de gobernadores y hay una elección de alcalde y ellos van a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque hay una emergencia económica. Entonces, eso es lo que está planteado. Y evidentemente, cierro con eso, Daniel. Evidentemente, Diosdado Cabello, Miguel Rodríguez Torres, Nicolás Maduro, yo no sé si Henry Ramos Alup y probablemente otros dirigentes, tanto del chavismo como de la oposición, saben más cosas de las que uno sabe. Pero hay como ese tufillo allí de que quien sea designado vicepresidente va a jugar un papel preponderante en lo sucesivo. Y no sé qué más podemos decir nosotros, porque lo demás sería dibujar más castillos en el aire. Pero eso es lo que uno ve. Diosdado tengo una precampaña, pero yo me pregunto otra vez, ¿qué proceso electoral ve uno a la vuelta de la esquina? Yo no veo eso, al menos que aquí ocurra una renuncia, al menos que haya un consenso para que haya una elección presidencial, o definitivamente se acepta el revocatorio, que no es lo que hemos visto, porque las señales que manda el CNE no es de que aquí vaya a haber un revocatorio este año, amén de que tenemos que luchar para que así sea, ¿no? Y me perdona si he sido, y me perdonan los oyentes, si he sido muy crudo, pero es más o menos lo que veo. Adelante. Te has quedado mudo, Daniel. No, te escucho. Bueno, vamos a hacer una excepción el día de hoy. Y vamos entonces. Sigue adelante, sigue. No, vamos a hacer entonces el corte comercial. Y a la vuelta de la pausa. Yo sigue hablando usted. ¿Sigo hablando yo? Sí, no hay problema. Estoy de verdad anonadado por tu generosidad el día de hoy. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta podemos tener llamadas a través del 4. No, a la vuelta usted continúa. ¿Tú quieres que yo siga hablando? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más en esta emisión de Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Antes de continuar con el programa, vamos a dar lectura a alguno de sus mensajes a través del 3456. Sistema Dilo, por ejemplo, nos dice por acá: buenas tardes, caballero. Me llamo Jesús Brito. En Punta de Mulatos, La Guaira, la señora Aracelis Mata es la única beneficiada con el barrio tricolor. Bueno, más o menos lo mismo que decíamos la tarde de ayer. No de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, sino de los CLAP, que han sido unos elementos, digamos, utilizados discrecionalmente por los jefes de quien asignan. O sea, si te asignan a ti como jefe de tal misión, bueno, tú ves a quién favoreces y a quién no favoreces. Daniel, denuncia al Mercal de Caraballeda, por favor. Están sacando la comida del pueblo y yo soy vecina de allí donde está ubicado el Mercal de Caraballeda, repito. Diosdado no es del Furrial, es del Full Real, dice Roberto Gutiérrez, a propósito de la intervención del expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que estuvo hoy en Monagas, reiteramos. Familia, mientras no se vaya el gobierno de Alibaba y los 40 ladrones en Venezuela, nadie va a invertir ni una locha. No ves que se la roban también. Auxilio, socorro, dice el viejo de la Vega. También nos dice por acá a través del 3456. Buenas tardes, soy yo otra vez, Víctor Fischer. Caballeros, acuérdense que Maduro va a poner a Diosdado como vicepresidente el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, en honor a ellos mismos. ¿Sí o no? Bueno, y ese es el gran dilema. Aquí cuando nombraron a Vladimir Padrino López jefe, digamos, de las carteras ministeriales o de, digamos, de la burocracia entera del chavismo, porque aquí se planteó el tema este de la emergencia económica y de los CLAP como respuesta a lo que estamos viviendo todos los venezolanos, y se dijo que Padrino era el que iba a encabezar, al menos en el organigrama, toda esta estructura. Se empezaron a decir las cosas que se dicen ahora de Diosdado. Se dijo: Padrino va a ser el que va a ser vicepresidente, lo van a nombrar, Maduro va a quedar desplazado, va a quedar en segundo término. Y ha sido mucho lo que se ha especulado sobre eso. Cuando nombraron a Aristóbulo Tures vicepresidente fue lo mismo. ¿Qué pasa? Que es que ahora lo de Diosdado Cabello, que es vicepresidente del PSUV, sí parece más, como le decía yo a Daniel Lara antes de irnos a la pausa, sí parece más una pre-campaña electoral. Y parece un juego, repito y reitero, lo lamento si soy muy crudo, un juego que no tiene nada que ver con un referendo revocatorio en 2016, que no tiene nada que ver con la convocatoria de unas elecciones de gobernadores, que no tiene nada que ver con que el año próximo, en teoría, estaban planteadas también las elecciones de alcaldes y de concejales en este país. Tiene más que ver con un juego distinto que no logramos hasta ahora precisar en su justa dimensión. Yo no sé efectivamente a qué escenario juega Diosdado Cabello, pero sí parece a que juega a ser hombre fuerte dentro de un contexto donde Nicolás Maduro ya no es presidente de la República. Puede ser que sea también, y disculpe la reiteración, como decían por allí hace algún tiempo, tengo tiempo que no escucho el término, un trapo rojo, aunque yo no lo veo así. Aquí hay un problema esencial, que por cierto refiere siempre Luis Chirinos cuando estamos hablando de lo mal que está Venezuela. Y es que tiene que ver con el reparto de la plata. Tiene que ver con los recursos de los que se hizo el chavismo para hacer la política. La política chavista, yo lo voy a recordar nuevamente, se basaba en algunos pilares esenciales. Uno era, por supuesto, el liderazgo carismático, inexpugnable, irrefutable, de un señor que se llamaba Hugo Chávez, como líder único, que mientras vivió nadie le podía disputar el liderazgo. Otra cosa era una supuesta apariencia internacional de que aquí las cosas eran absolutamente democráticas, de que aquí lo demás era habladera de tontería. ¿Y por qué? Porque existía dinero. Dinero que complementa la tercera pata. Y era que tú tenías unos ingresos petroleros tan grandes que te permitían aquí discrecionalmente asignarle real a Raimundo y todo el mundo. Y todos comimos de esto. En estos días leí un comentario de un amigo que decía que hasta los que no éramos chavistas y nos beneficiábamos comprando libros, o nos beneficiamos en los últimos 10 años, por ejemplo, comprando libros de editoriales que son muy caras en el exterior y que venían al país subsidiadas, nos cayó la gotica de petróleo. Y es verdad, a todos nos cayó la gotica de petróleo. Y el cuarto elemento, por supuesto, era darle esta enorme participación a los militares en la política. Porque, bueno, ¿qué más garantía de permanecer en el poder que tener a los hombres de uniforme contigo? Son ellos, al fin y al cabo, quienes tienen las armas. Entonces, ya esto no es así. Hay variables que, como ustedes pueden ver, ya no son las mismas que eran hace 5, 10 años. Para empezar, que Chávez ya no está. ¿Qué pasa? Que en ese arreglo, esta gente trata de permanecer en el poder. Esta gente trata de quedarse allí a costa de lo que sea. ¿Y qué pasa? Que estamos como si, yo lo veo, yo no sé si cabe el término exactamente, pero yo lo veo como una transición. Aquí está planteado un escenario donde Nicolás Maduro quizá ocupa un lugar secundario, donde está en una especie de salida no elegante o de salida poco elegante, pero que él quiere hacer elegante de allí. Es muy costoso Nicolás Maduro para el chavismo. Es muy dificultoso que Nicolás Maduro siga siendo presidente de la República, incluso para el chavismo. Y enfrente a eso, Diosdado Cabello quizá trata de capitalizar algo, busca capitalizar algo. Pero, por supuesto, para mí esto no tiene nada que ver, y con esto cierro y pasamos nuevamente con los mensajes de ustedes y con toda la participación, no tiene nada que ver con un escenario electoral, que es lo más deseable, es lo justo en democracia, es lo que esperamos todos en una república. Que aquí las cosas las decidamos los de abajo, porque si se supone que esto es un régimen de soberanía popular, la decisión la toman en último término los ciudadanos, no una cúpula que se sienta supuestamente a negociar allí. Claro, eso no es todo cierto, porque si eso fuese así, no tuviésemos nosotros entonces una democracia representativa. No puede ser que la dirigencia política sea tan irresponsable como para presentarse a cargos de elección popular, de decirle a la gente que hay que salir a votar, o decirle como le dijeron a la gente el año 2015, porque aquí la memoria es muy corta. Pero aquí en el año 2015 se le dijo a la gente que había que salir a escoger una Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional era más importante que una elección presidencial. Yo se lo dije aquí a la gente, y ya van 9 meses. Y lo único que hemos visto nuevo en los 9 meses ha sido Diana Agostino paseando por los pasillos de la Asamblea Nacional, que montó un kinder ahí y hace unas visitas guiadas y todo eso. Pero aquí la Asamblea Nacional ha permitido que se le anule. Han anulado la Asamblea Nacional. Se han ido más allá de la disolución. Porque no se trata de que la hayan disuelto. No, es que la anularon. O sea, la Asamblea Nacional no existe. ¿Qué pasa? Que en medio de toda esta discusión y en medio de todas estas situaciones hay que entender que no se puede hacer ningún nombramiento. Es falso. No se puede nombrar un nuevo vicepresidente si no pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Tú no estás diciendo que está anulada? Está en desacato. Allá voy. Según el gobierno. Allá voy. La Constitución establece que para tener un nuevo vicepresidente, ese nombramiento tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Que la Asamblea Nacional tiene que aprobar el nombramiento de un nuevo vicepresidente. Si la Asamblea Nacional rechaza 3 nombramientos, el presidente queda en libertad para disolver a la Asamblea y convocar a una nueva elección. Porque no es que la disuelve y se la lleva, no. Es que la disuelve y se convoca una nueva elección. Vistas las cosas así, vamos a lo siguiente. ¿Por qué la Asamblea Nacional ha permitido desde el propio 5 de enero, día de la instalación, que se vaya anulando y se vaya rebanando la legitimidad de esa Asamblea? Primera fórmula, cuando se permitió que ese soberano crápula llamado Pedro Carreño, que entiendo yo que es uno de los jefes de esa fracción, estableciera allí en la sesión inaugural, es que yo ni siquiera le hubiese dado la palabra, que los 3 parlamentarios del Estado Amazonas no se podían incorporar y que la Asamblea lo aceptara. Ese fue el primer error. Bueno, uno de los primeros errores. Creo yo que el primer error se cometió el 7 de diciembre, cuando la Mesa de la Unidad Democrática, emborrachada luego de la victoria, emborrachada en términos literales, con la borrachera del triunfo, no hayan entendido la necesidad que teníamos de encabezar con la Mesa de la Unidad pasar de la unidad de partidos a la unidad nacional. Eso todavía es una materia pendiente. Y yo siento, esta crítica es necesaria. No creo que no sea posible hacerlo. Todavía estamos a tiempo. Siento yo. ¿Qué pasó? Que cuando se le entrega entonces la Asamblea Nacional a un zorro viejo con burdel político, porque era el hombre más sabio de Venezuela, y aparte de eso los argumentos, que no, porque es que él es malo como ellos, necesitamos uno porque para bachaco chivo y tal, y ponen ahí a Henry Ramos Alú. Y Henry Ramos Alú permite, siendo un zorro viejo, siendo el hombre con burdel político y siendo el político más experimentado del país, supuestamente, bueno, el señor lo ponen allí, se deja tumbar tres parlamentarios, punto número uno. No se lleva por el medio al Tribunal Supremo ilegalmente nombrado el mes de diciembre. Permite que se sigan atropellando las leyes desde el Poder Ejecutivo. No somete al Poder Ejecutivo a los dictámenes establecidos constitucionalmente de vigilancia absoluta de sus pasos por parte del legislativo. Se permite que se convierta al Tribunal Supremo en un paredón desde el cual se fusila a la democracia todos los días. Se convierten a los jueces venezolanos y a los fiscales y a todos los funcionarios del régimen, se les convierte en constituyentes permanentes. Aquí los tipos están permanentemente reescribiendo la constitución y las leyes. Entonces aquí desde un triste jefe civil de parroquia, pasando por la magistrada más encumbrada del Tribunal Supremo de Justicia, son capaces de modificar las leyes al antojo y al arbitrio personal que a ellos le corresponda, en función de los intereses de empresariales que pueden haber detrás de ellos, porque estos son intereses empresariales, porque estas mafias se han convertido en empresas. Sí. Como lo que está ocurriendo en las cárceles, por ejemplo. Imagínense usted cómo estarán las cosas. Que un PRAN, es decir, un jefe de jefes de delincuentes preso, está haciéndole un llamado a la ministra porque se está muriendo de tuberculosis. O sea, eso, ¿de dónde estamos hablando? Y ojo, que te voy a decir una cosa. La cuestión de la tuberculosis en las cárceles la conozco desde hace tiempo, porque en distintas zonas populares de Venezuela, malandritos que estaban presos los han soltado para que se mueran en su casa de tuberculosis. Y yo he conocido más de un caso en ese sentido. Entonces, cuando uno revisa cosas como esa y cuando uno se entera de cosas como esa, pareciera que la Asamblea Nacional no se ha dado cuenta y que el alto liderazgo opositor no se ha dado cuenta de que estamos en medio de una república que se está disolviendo. No es que están disolviendo la Asamblea, están disolviendo la república. Y la sociedad venezolana está siendo obligada a capitular frente a esta mafia que gobierna, dirigida desde Cuba. En tal sentido, ¿qué es lo que corresponde ahorita? Bueno, lo que corresponde ahorita, en efecto, es parar esa capitulación. Nosotros no tenemos por qué rendirnos ante el poder de la mafia. Yo pienso que la unidad nacional es necesario construirla para parar esta entrega, porque el entreguismo existe, pero no en ese sentido de que, bueno, porque es que este no quiere hacer lo que yo hago, entonces es un entreguista. No en ese sentido pueril y ridículo de acusar de entreguista al que no hace lo que yo quiero que haga. Me refiero a la entrega de verdad, a la entrega de la nación, a la entrega del país, a la entrega de nuestra nacionalidad, al arbitrio y a los intereses de los cubanos, y al arbitrio y a los intereses de las mafias internacionales, porque a nivel internacional también hay mafia, no vengas tú. Rusia. Entonces, cuando vemos esas cosas, bueno, la Rusia ha sacado dos pronunciamientos recientemente apoyando, diciendo que en Venezuela hay intervención y tal, y qué sé yo. Debe ser que en Siria los misiles que lanza Putin no es intervención. Ajá. Y debe ser que lo que hizo en Rusia, en Osetia del Norte, en Osetia del Sur y en Grozny no es intervención. Y debe ser que lo que hicieron en Ucrania no es intervención. Y debe ser que lo que hacen en todos sus alrededores no es intervención. Entonces, cuando uno se pone a analizar estas cosas, uno le pregunta al liderazgo de la Asamblea Nacional: ¿ustedes quieren tomar el poder, sí o no? Esa es la pregunta que hay que hacerle. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Gobierno o quieren la toma del poder para poner el poder al servicio de la ciudadanía, no al servicio de otra mafia? Yo pienso que esa es la primera pregunta que hay que hacer, porque pareciera que la oposición, el liderazgo opositor o cierto liderazgo opositor, cuando tienen enfrente la posibilidad de tomar el poder, o sea, les entra un frío y se devuelven. Y puedo nombrar tres momentos particulares antes de irnos al corte. A ver. Donde el liderazgo opositor ha estado a las puertas de la toma del poder y se ha negado a dar el paso. Uno, el 14 de abril del 2013, cuando todo el país estaba convencido de que Capriles había ganado las elecciones. Hasta el sector militar estaba convencido de eso. Hasta los chavistas estaban convencidos de que habían perdido. Se negaron a ejecutar la toma definitiva del poder. En segundo lugar, el 6 de diciembre del 2015, cuando luego de esa gran victoria, la Asamblea Nacional se niega, o la oposición, el liderazgo opositor, se niega a encabezar a pasar de la unión de partidos a la unión nacional para buscar la salida. Y cuando hablo de la unión nacional, incluyo a los militares y a los chavistas. Claro. Porque de eso se trataba la unidad nacional. Se trata, no se trataba. En aquel momento se trataba. Ahorita no estoy tan seguro. Porque ahorita, lamentablemente, los chavistas que todavía quedan ya no son militantes políticos, ahora son cómplices. Porque tú no puedes estar en una parcialidad política que ha condenado a niños a morirse de hambre y morirse sin medicamentos y seguir pensando que te van a tratar como militante. No, hay que tratarte como cómplice, como delincuente. Y el tercer lugar, el tercer momento, donde la oposición tuvo la posibilidad de la toma del poder cierta, tangible, enfrente, fue el 1 de septiembre. Y no estoy diciendo que había que llevarse 1 millón de personas a Miraflores. Estoy diciendo que si, caramba, si tú tienes 1 millón de personas en la calle, ¿qué haces tú que no das los pasos necesarios para convertir a la unidad de partidos en la unidad nacional necesaria? ¿Por qué razón uno no entiende que hay dirigentes de oposición que no se tratan? Y si no se tratan entre ellos, imagínate tú que Capriles vaya al despacho de Padrino López. Pero necesito hablar con el general Padrino López. ¿Por qué? Porque necesito hablar con usted. O con algún representante del chavismo. Bueno, porque él no es gobernador, pues. Uh-huh. A Capriles lo puede recibir el ministro de la Defensa, el gobernador. Esas son las cosas que yo veo, no sé. Pero en todo caso, creo que vamos a ir al corte comercial. Vamos al corte y al regreso venimos con nuestra sección Voces de la Democracia que nos corresponde hoy. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Por un azar infortunado del destino, los precios del petróleo bajaran de una manera importante del mercado mundial. Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Aquí vendrían a repartir sopas en las esquinas. Venezuela es un país políticamente muy inmaduro, un país además que tiene un grave peligro, que es que no sabe cuáles son sus debilidades, que no conoce bien cuáles son sus flancos débiles, que no está haciendo nada para reforzarlos o para prevenir cualquier catástrofe. En eso estamos viviendo felizmente una vida de parásitos. El verdadero problema central de Venezuela, el problema fundamental, el que debería ser tema de enseñanzas de la escuela primaria y de reflexión en todos los sectores, es que este es un país vulnerable, este es un país improductivo. Si algo presenciamos es el fin de las ideologías. El mundo estuvo envenenado de ideologías hasta ayer y hoy en día no hay ideologías en el mundo. Hoy en día no hay propuesta mágica. Hoy en día no hay sino trabajo, producción, organización. Aquí estamos discutiendo por Pedro o por Juan, pero no estamos discutiendo la viabilidad de un proyecto nacional. No estamos discutiendo la viabilidad de un proyecto nacional. Dicho por Ullar Pietri, que no es santo de mi devoción, no tengo fotos de Ullar Pietri en mi casa, ni le prendo velas, ni le rezo a su alma. Pero siento que muchas de sus palabras, y yo creo que eso lo enaltece, porque no es una cuestión de que yo sea fanático de Ullar Pietri, pero tuvo tiempo suficiente y tuvo una larga vida como para ver tantas cosas que le permitieron llegar a aseveraciones como esta. Que en ese momento Ullar Pietri se le bautizó como profeta del desastre. Porque ¿cómo se le ocurre a Ullar Pietri decir que aquí vamos a vivir de las Naciones Unidas, que van a repartir sopa en la calle? Bueno. Eso se decía. Yo recuerdo una vez que Ullar Pietri hizo unos señalamientos con respecto al gobierno de Caldera y salió uno de los personeros del gobierno de Caldera en la época a decir que el doctor Ullar siempre carga un yantén. Bueno, yo alguna vez dije que Ullar pasó la mitad de su vida sermoneando a Venezuela, pero muchos de los sermones vistos a la luz de la historia y de la actualidad, como que tenía mucha razón. Pero entonces vamos a la pregunta. ¿Hay un proyecto viable político para Venezuela? ¿Sabe Venezuela cuáles son sus debilidades? Porque, y entonces ahí es donde vengo a lo que tú decías, de que bueno, de que la tenemos que decir los de abajo. Pero entonces, ¿para qué tenemos nosotros representantes? ¿Para qué vote yo por unos diputados? ¿Para qué vote yo por unos gobernantes? Para que entonces después que ellos llegan, bueno, decían ustedes, no, pero espérate un momentico. Tampoco es que, yo estoy votando por ti porque entiendo que tú me hiciste una propuesta. Yo quiero que tú cumplas con esa propuesta. Pero no me vengas ahora con este cuento de que la gente, que la gente es la que tiene que decir. No, bueno, pero espérate un momentico, esto es una democracia representativa. Yo quisiera preguntarle, uh-huh. Y esta es una cosa que yo siempre he preguntado y siempre me ha perseguido. Y cuando escucho hablar Pietri, y gracias al señor Gustavo Trías, uh-huh. Quien tuvo un programa aquí en este emisora, Conversaciones, claro. Quien nos hizo llegar este audio por correo. Gustavo Trías, muchísimas gracias. Recibí su correo, acuso recibo de su comunicación y espero poder conversar pronto con usted sobre este y otros temas. Tiene muchos audios él y le interesa y escucha este programa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la alternativa de gobierno opositora? Bueno, Daniel. ¿Cuál es el programa económico que tiene preparado todos esos que andan por allí queriendo ser candidatos presidenciales? Porque Enrique quiere ser candidato presidencial. Y ojo, no estoy criticándolo. Están en su legítimo derecho. Sí, porque eventualmente vendrá. Lo que no sé es si los tiempos son correctos. No, más allá de eso. Ellos quieren ser presidentes, pues. Bueno, es que tienen que querer. Pero ellos quieren ser presidentes. Eso es legítimo. Tienen que querer. Lo que pasa es que tienen que querer más que ser presidente. Por eso es que yo le digo a José Manuel Olivares y a Roberto Smith que ellos quieren ser gobernador. Bueno, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen? ¿Ustedes tienen un proyecto? Porque a mí no me van a estar convenciendo ni con camisita ni con consigna. A mí me dice, mire, aquí está mi proyecto. Yo no conozco el proyecto de ninguno de los dos. De repente lo tienen, de repente no. Bueno, porque no ha empezado la campaña. Bueno, pero el plante... No, pero es que porque tú tienes que esperar una campaña para hacer un proyecto. Si tú quieres, tú primero dices, yo quiero ser gobernador. Y después dices, ay, déjame buscar un proyecto. No, es al revés. Vamos a construir un proyecto y de repente vemos si ese proyecto es viable y vamos a tratar de hacerlo viable. Mm. ¿Cuál es la política económica que plantea Henry Ramos Alup? Yo reto, como yo no se lo voy a preguntar porque yo no hablo con ese señor, ni va a venir a este programa, ni me interesa invitarlo. Yo invito y reto a cualquier ciudadano venezolano a que le pregunte a Henry Ramos Alup. ¿Usted quiere ser presidente? ¿Cuál es su programa de gobierno? ¿Cuál es su plan para la economía? ¿Qué espera usted hacer con la industria petrolera? ¿Usted va a privatizar o no va a privatizar siendo presidente? ¿Usted cree o no cree en que haya que abrir Venezuela a la inversión extranjera y de qué manera piensa hacerlo? ¿Cuál es su programa de reforma legal para lo relacionado a la banca nacional, a la finanza pública? ¿Qué va a hacer usted con la independencia del Banco Central? Todas esas cosas hay que preguntárselas. Uh-huh. ¿Cuál es el proyecto viable? ¿Hay un proyecto viable? Y ahí es donde entonces entramos en lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo desde el principio. Hay que ir de la unidad de partidos a la unidad nacional. Porque de repente Henry Ramos Alup no sabe qué hacer con la economía, que él no es economista. Pero de repente, Alexander Guerrero, García Vance, José Guerra, Anabel Abadí, Cipriana Ramos, de Consejo Comercio, Henkel García. Y estos economistas, los presidentes de la, o los directivos de las academias de ciencias sociales y económicas, los directivos de los colegios profesionales, de repente tienen una propuesta y ahí empieza a construirse. Pero entonces, ¿dónde vamos? Que aquí nosotros decimos, no, porque Uslar Pietri, así, pero no lo escuchan y no lo. O sea, les entra por uno y le sale por el otro. No tenemos un proyecto viable, hay que hacerlo viable. Bueno. Y ojo, el chavismo tampoco lo tiene. Porque el chavismo no tiene proyecto. Este proyecto es cubanizarnos, llevarnos a la miseria, para desde la miseria, gobernar sobre Venezuela por encima de los estómagos de los venezolanos. Mira, yo creo que afortunadamente, si alguna lectura positiva se le pueden dar los últimos 17 años, es que nosotros hemos tenido una cosa así como una escuela, una gran escuela de cómo no hacer las cosas. Y yo no soy tan aunque podría incurrir en el riesgo de hacerlo, no soy tan pesimista en caer en la generalización de que aquí nadie tiene un proyecto. Aquí se escribieron proyectos, claro, cuando Capriles fue candidato presidencial, por ejemplo, sobre qué hacer con la economía, sobre cómo manejar el tema de PDVSA, de cómo manejar el tema del rentismo petrolero, de cómo manejar el tema del nivel de estatización del país o de las industrias del país, del comercio del país, de la banca en el país. Probablemente sí lo haya escrito. Y yo creo, Daniel, de que más allá de que, por supuesto, los líderes tienen que tener una concepción clara, porque si quieren aspirar a un proyecto de poder, el poder no se maneja solo ni se maneja como un robot automático. El poder hay que saberlo administrar. Más allá de saberlo conservar, que es otra cosa. Porque conservar el poder, tú puedes, por ejemplo, para vuestro botón, aquí tenemos a un señor que está conservando el poder. Eso no significa que Nicolás Maduro sabe administrar el poder, porque creo que lo que nos ha dado muestras es que no sabe administrar nada. Pero más allá de eso, yo creo que todos los venezolanos, afortunadamente, hemos tenido que vivir en carne propia todos los horrores del socialismo real. Porque esto no es más que lo que ya se ensayó, esto no es más que lo que ya se hizo en otras partes. Aquí no hay nada de nuevo. Aquí vino Chávez con un señor a comienzos de la década de los 2000, que ahorita es Heinz Dietrich, que se montó una película y sacó un libro. Yo nunca me lo leí, siempre quise leérmelo y nunca lo conseguí. Que era una cosa que se llamaba socialismo del siglo XXI. Eso no es nada. Aquí yo comparto el criterio de Uslar, que Chávez también se montó contra eso, de que aquí había una pugna entre la izquierda y la derecha, unas categorías decimonónicas que no tienen nada que ver con esto, que no tienen nada que ver con realidades prácticas del desarrollo económico actual, contemporáneo, no tienen nada que ver con esto. Aquí está un tema gerencial, está un tema, sí, de concepción de la pobreza, está un tema de la justicia social, si usted le quiere meter más añadidura, le quiere meter complemento, están otros temas, pero hay retos contemporáneos que no están fácilmente encasillables dentro de eso de la izquierda y la derecha. Aquí se puede usted poner a plantear si es de derecha, si es de extrema derecha, si es de extrema izquierda, y probablemente no da respuesta a una cantidad de cosas que demanda Venezuela. Pero es que el planteamiento, es que si tú tienes un diputado que es presidente de la Comisión de Política Exterior, tú no me puedes decir a mí que todo está escrito en cuanto a los programas que se han hecho antes, porque el presidente de la Comisión de Política Exterior y los miembros de esa comisión deberían poderme decir a mí qué vamos a hacer con la política exterior de este país y qué es lo que hay que cambiar. No anda en una sola viajadera sin tener contenido con respecto a lo que hay que hacer. Está muy bien. Todos los que están en esa Asamblea Nacional, bueno, pero ¿a quién representan? Ellos no llegaron allí, no tenían nada en la bola antes de llegar allí. Pero tú sabes qué pasa, Daniel, que aquí yo veo, y te repito otra vez, una oportunidad extraordinaria, porque aquí, aunque uno o dos o tres dirigentes renieguen o crean de que la gente no le da sustancia a estos temas, de que no ve alternativas reales a cómo se ha conducido Venezuela, no en estos 17 años, sino en los últimos 60. Y no estoy comparando, por supuesto, la República Civil con el chavismo, pero hay puntos de coincidencia. Y, por ejemplo, uno es la política petrolera y los ciclos, la administración de los ciclos, los boom petroleros. Yo creo que hay mucha gente que se ha informado tanto que va a presionar efectivamente para el que venga después, porque va a haber un después de Nicolás Maduro y de Cabello, si es que quiere ser presidente 6 meses o 1 año, no sé cuánto va a ser presidente, no sé para qué. Pero de ese después va a haber una cantidad y una masa enorme de venezolanos que van a presionar porque saben y han vivido los rigores de lo que es meterse y meterse en la cabeza este cassette del socialismo y de revivir un socialismo que no va para ninguna parte. Vamos a hacer el corte comercial y seguimos con esta interesante conversación. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos mensajes de distinto tenor, de distinto tipo. A ver. Aquí nos dice Frank Mays, el principal proyecto para el Estado Vargas es solucionar el problema del agua. Eso digo yo, está bien, que paso hasta 2 semanas sin agua, pero eso no es un proyecto. Eso no es un proyecto, eso es un problema a solucionar. Tenemos un problema con respecto al agua. El proyecto es que a mí me digan, mira, lo más viable es terminar de hacer el proyecto Tui 4. Lo más viable es poner plantas desalinizadoras, si es que alguien cree en eso. El proyecto es aprovechar las cuencas, el proyecto es aprovechar los pozos profundos. Eso es un proyecto. ¿Dónde está? No lo sé, no lo he visto. Hoy nos dice María, excelente programa de hoy, lúcido y coherente. Hoy nos dice Francisco Almeida que el registro colombiano confirmó nacionalidad de la madre Maduro. De eso no hay duda, yo no tengo duda de eso. Yo sé que esa gente es colombiana. Nos dice Jean Paul, su meta es llegar, empiezo. A ver. ¿Será que la base, como diputados, alcaldes y gobernadores por quien votamos al llegar al poder, no sabe luego qué va a hacer? Su meta es llegar, pero luego al llegar le queda grande. No sabe cómo hacer, no sabe cómo introducir su proyecto si lo tiene. Bueno, no lo sé. Bueno, también nos dicen por acá, Daniel, lo que falta es el liderazgo para que se hagan todas las cosas que has afirmado esta tarde. Lo dice Coromoto Rodríguez. De igual manera, alguien por acá que no se identifica, pero lo voy a leer. si saben todo o si sabes todo eso, no sé con quién se debe. Pero si no se identifica, no lo leas, porque aquí no leemos anónimo. Dale, pues. El que sea anónimo, que se busque. Porque no, lo que pasa es que me gusta leer los que son negativos para que vean que hay apertura. No, a mí no me da la gana de leer una persona que se esconde detrás del anonimato, porque yo pongo aquí mi cara y mi voz todos los días, arriesgándome que me dé un batazo a salir la emisora. El que quiera ser valiente, que sea valiente con su nombre, no con anónimo. Está muy bien. Lo ha dicho. Aquí nos dice Alan Jesús. Este país sigue envenenado de ideologías, sin plan de gobierno nacional. Nos han enviado un mensaje, por cierto, que no se nos vaya a olvidar, la gente de Radio Broyeros en Falcón, porque nos dicen que en Coro tienen un racionamiento de agua terrible y que le pusieron solamente, después de 10 días sin agua, le pusieron agua solamente 6 horas. Eso. Y que en todo Coro no hubo menos de 15 focos de protesta, nada más en la ciudad de Coro. Entonces aquí es donde se hace la pregunta. Esta señora, ¿cómo es que se llama? La que es gobernadora de Falcón. Estela Lugo. Que es la esposa del que era gobernador antes. Que fue 8 años gobernador. Fue 8 años gobernador. Y ella para 8. Ella lleva 8 años gobernadora. 16 años. Y el esposo es diputado. Sí, de paso. No. ¿A quién le van a echar la culpa a ellos la falta de agua de Falcón? Quisiera yo saber. ¿A los Chivos? ¿A los Médanos? ¿A los Cardones? ¿Se la van a echar a quién? ¿A Curiel? ¿Se la van a echar a Aldo Cermeño? ¿A quién le van a echar la culpa de la falta de agua en Falcón, Estela Lugo? ¿A quién le vas a echar la culpa? Montilla, sinvergüenza. Lo que tienes es que rendir cuenta de qué has hecho con los reales todos estos años. ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio del Ambiente? Que en ninguna parte del país tienen el servicio frecuente de agua. Eso es una de las cosas que hay que decirle a la nación. ¿Dónde está el programa alternativo? ¿Dónde está el presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, que debe ser opositor, diciéndole al país, este es el plan que tenemos para que haya agua en Venezuela? Eso es lo que tenemos que empezar a decir, porque somos mayoría. Los opositores en Falcón son mayoría. El próximo gobernador de Falcón va a ser opositor, porque en Falcón están hartos de los Montilla. En toda Venezuela. Hartos de los Montilla, que mira, hasta la arena de los Médanos se quiere ir de Falcón porque no los soportan a los Montilla. De la verdad. Mira, nos dice por acá, así se identifica, conseguí el nombre del oyente. Si saben todo, ¿cuál es la solución sin que haya violencia, sin muertos? ¿Tú crees que esto es soplar y hacer botellas? ¿Qué mal hablas de la MUD? Lo dice Mari Rojas. Yo no estoy hablando mal de la MUD. Déjame leer. No, pero es que yo no estoy hablando mal de la MUD. Yo estoy dando mi opinión, como la señora la puede dar. Muy bien. Y yo he dicho en otras oportunidades, he estado de acuerdo con posiciones que ha tomado la mesa. Claro, lo que pasa es que la gente escucha lo que quiere, no, eso es le entra por un oído, le sale por el otro, y nada más escucha lo que quiere escuchar. Y lamentablemente, si usted nada más escucha lo que quiere escuchar, usted va a seguir siendo, al igual que yo, un venezolano que va a estar padeciendo el desastre de país que tenemos. Sí, porque no quiere reflexionar, porque hay algo acá que yo podría calificar como entendimiento binario, y es que eso es como los numeritos, esta cosa de las computadoras, que es 1-0, 1-0, 1-0, blanco, negro, sí, no, de ahí no sale. MUD, gobierno, y de ahí no sale. O sea, si tú estás a favor, estás en contra de la MUD, estás a favor, estás en contra, y de ahí no sale. Y 1-0, y 1-0, y de ahí no sale. Estamos peor, en Coro. Porque no solamente que Estela Lugo es la gobernadora. Ajá. 8 años siendo gobernadora. 8 años tuvo el marido. El marido es diputado y el hijo es presidente de la Cámara Municipal. Ah, no, pero de Coro. Chico, pero tú sabes que desde que fundaron Falcón. Atención, el señor dice, el hijo de Montilla, Montillita, ahora me den el nombre, Montilla Lugo. El concejal Montilla Lugo. Ajá, está muy bien. Dice que él va a meter preso a cualquier persona que diga que la plata para ponerle agua a Coro se la robaron. Ah, no pueden decir. Entonces, cálese su sequía. Señor concejal Montilla Lugo, yo no voy a decir que su papá y su mamá son unos ladrones que se robaron el dinero para ponerle agua a Coro. No lo voy a decir. No va a decir eso. No lo voy a decir. Yo soy incapaz, señores Montilla Lugo, de decir que ustedes son unos ladrones que han jugado con el dinero del pueblo de Falcón para dejarlo sin agua. Yo soy incapaz, señores Montilla Lugo, de decir que ustedes quieren convertir a todo Coro en un Médano. Yo soy incapaz de decir que ustedes son unos choros. Mira. Yo soy incapaz, señora Lugo, por favor, discúlpeme si usted de verdad cree que yo voy a llamarla a usted ladrona. Jamás en mi vida sería yo capaz de pensar que usted se ha robado una cosa distinta que el corazón del exgobernador Montilla. Señora Estela Lugo, bueno, usted si no es ninguna ladrona. Si me deja hablar algún día. El señor concejal Montilla Lugo, sus padres no son ladrones. Por el amor de Dios, no vaya usted a creer yo he dicho maravilla como esa. Me voy a quedar con Mariale aquí a ver si hablo un ratico después de las 5 de la tarde. No, yo después de señora. Esto... Después de esto, yo he sacado la conclusión de que pasada la Guerra Federal y de que Juan Crisóstomo Falcón, o le hayan puesto el nombre de Falcón, el apellido de Falcón a aquel estado, bueno, hay unos sujetos de mayor importancia y son definitivamente los Lugo Montilla. El hermano de la gobernadora. Ah, ¿también tiene un cargo? Es el que vende los productos que traen de Aruba. Yo no voy a decir que son unos guiseros y son unos ladrones. Por el amor de Dios. Ahora, lo que yo le voy a decir a la dirigencia política por de favor, Falcón, en Falcón, organícense. A la gente de Falcón. Ustedes tienen unos malandros ahí gobernando. Ustedes me avisan. Si los dirigentes políticos de Falcón no pueden con los Montillas, que me avisen. Porque mi abuelo nació en Curimagua. Y si Henry Falcón puede ser gobernador de Lara, ¿por qué Daniel Lara no puede ser gobernador del estado de Falcón? Ahí le dejo eso. Avíseme lo que agarro mi burro de una vez, voy cabalgando y llevo a lo más de una mula. Cállate, Daniel, cállate, déjame hablar. Ya está bueno. Por acá nos dice. Pero es que ya se acabó el programa, no puedes hablar. Laura nos de San vamos, Juan. Nos despedimos. Hasta mañana. Laura de San Juan dice: buenas tardes, Daniel. La mesa sí tiene profesionales y tienen proyectos. Ahí está Mármol García, está José Guerra. Hay mucho. Pero Neomar, ya tienes todo el programa hablando, lo tenemos. De Castillo, Daniel y Neomar, brillante programa de hoy, los escucho todas las tardes. Gracias. Se acabó, Neomar. Se acabó. Nosotros volveremos mañana. No me vas a dejar de pedir el programa. Nosotros volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Si me deja hablar, Daniel Lara, a través de los micrófonos de su RCN. Hasta mañana. Por hoy y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.